tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 14 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Los saludo en este capítulo 14. Buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y amigas. Yo creo que más amigos que amigas. No tenemos mucha participación. De hecho, no tenemos a ninguna mujer registrada hasta el momento. Pero bueno, un saludo a todos los que nos escuchan en España, sobre todo. Creo que es donde más descargas tiene este podcast. En Estados Unidos también tiene algunas bastantes descargas, y en Sudamérica un poquito, por ahí en Panamá, en Argentina, en Chile, en fin. Esperemos que esta comunidad vaya creciendo más pronto. Por ahí, si tienen alguna idea que se les ocurra para promover un poquito más este podcast, pues bienvenida, ¿no? Este es el capítulo 14, y como les decía el programa pasado, ahora vamos a hablar sobre el balance de blancos. En el capítulo 7, cuando hablamos de los tipos de archivo RAW, de cómo se manejaban estos archivos, tocamos el tema del balance de blancos. Ahora lo quiero retomar dedicando un capítulo completo a este parámetro. Empecemos hablando sobre la temperatura de la luz, que se mide en grados Kelvin. Esta es, pues, la unidad con la que se mide la temperatura de la luz. Anteriormente, con la fotografía análoga, los rollos venían balanceados para utilizarse con luz de día, o que estaba balanceada a 5500 grados Kelvin. Esto significaba que, en teoría, para obtener un color puro con la luz del sol, la fotografía tendría que estar tomada al mediodía con cielo despejado cuando el sol estuviera en su punto más alto. Esto, les repito, era como la posición inicial, la hora ideal del día para que el color fuera exacto, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, si lo exageramos, nos vamos a dar cuenta que el sol va cambiando su temperatura de color o los grados Kelvin durante el día, siendo temprano en la mañana y antes del atardecer, cuando la luz es más cálida y más rojiza. Yo creo que todos se han dado cuenta de esta luz. Por ejemplo, si quisiéramos corregir estos tonos rojizos, esta luz cálida, tendríamos que utilizar un filtro en el lente para enfriar la temperatura, o también podemos ajustar nuestro balance de blancos en nuestra cámara digital a una temperatura de alrededor de 4000 grados Kelvin. Esto para corregir la luz rojiza o cálida. Bueno, los balances predeterminados, los valores predeterminados para balance de blancos más comunes es, bueno, el de luz de día, que en la cámara, la temperatura de la luz del día es de 5500 grados Kelvin. Para un día nublado, la temperatura es de 6500 grados Kelvin aproximadamente. Para la sombra es de 7500 Kelvin. Para luz de tungsteno es de alrededor de 3000 Kelvin. Para la luz fosforescente, por ejemplo, la luz de los supermercados, que se le llama luz fosforescente, es alrededor de 3800 grados Kelvin. Estos parámetros van acompañados del tinte, que complementa el ajuste de color hacia verdes y magentas. El balance de blancos lo único que hace, me refiero a pocos grados Kelvin, si trabajamos por ejemplo alrededor de 2000 grados Kelvin, la fotografía se va a hacer azulosa, siendo en, no sé, 1000-2000 grados Kelvin sumamente azul. Y por el contrario, si nos vamos a 8, 9, 10 mil grados Kelvin, la fotografía, la temperatura, los tonos se hacen muy naranjas o color ámbar. Les decía que el tinte nos ayuda a compensar si necesitamos otro o corregir más los tonos, nos ayuda a compensarlos y corregirlos con colores verdes y magentas. Por ejemplo, para corregir la luz fosforescente, tenemos que utilizar 3800 grados Kelvin y un tinte de más 20 aproximadamente, o sea, hacerlo naranjita un poquito el tinte para contrarrestar lo verdoso que es esta luz fosforescente. Pero en fin, las cámaras DSLR hacen estos ajustes automáticamente. Solo tenemos que seleccionar el balance de blancos adecuado con pequeños dibujos que vienen indicados en las cámaras. Tenemos que escoger el solecito, un pequeño sol, para tomar fotos en luz de día. Escogemos las nubes para días nublados. Escogemos por ahí una casita que viene para cuando vayamos a tomar fotos en la sombra. Hay un foquito redondo, eso es para cuando vayamos a trabajar con luz de tungsteno, y hay una lámpara alargada para cuando vayamos a tomar fotos con luz fosforescente, como les digo, en supermercados o muchas veces en estadios. En fin, los dibujos o gráficas con las que se selecciona el balance de blancos pues pueden cambiar en las diferentes marcas de cámara, pero básicamente pues significan lo mismo. Algunas cámaras nos dan la opción de utilizar un balance de blancos personalizado o custom white balance. Esto es sumamente útil, ya que en ciertas ocasiones ninguno de los parámetros de ajuste de blanco predeterminados son la mejor opción. Entonces, cuando tenemos este caso, bueno, pues hay que utilizar el balance de blancos personalizado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, antes que nada necesitamos configurarlo. Para configurar un balance de blancos personalizado, hay que tomar una fotografía, obviamente antes de que empecemos con nuestras fotos. Para configurarlo, tomamos una fotografía de una hoja blanca de papel bajo las condiciones de luz en donde vayamos a tomar nuestras fotografías. La ponemos, no sé, por ejemplo, si estamos en un parque, si hay nuestras fotos van a ser en un parque, bueno, pues sacamos una hojita de papel blanca, la ponemos en, no sé, cerca del lugar donde vayamos a tomar nuestras fotos, hacemos un acercamiento y tomamos la foto de esta hoja de papel. Después hay que seleccionar en nuestra cámara de que vamos a utilizar, le vamos a decir a la cámara que vamos a utilizar un balance de blancos personalizado. Y bueno, aquí ya también cambia, es diferente en las cámaras. Por ejemplo, algunas Canon, en cuanto seleccionamos esta opción de balance de blancos personalizada, nos pregunta qué imagen queremos utilizar para guía. En este caso se van a la foto de la hojita de papel blanca, seleccionan la foto y listo. En la Rebel XT, por ejemplo, seleccionan el balance de blancos personalizado y después es como las una o dos opciones abajo en el menú. Viene una pues una opción para seleccionar el Custom White Balance. Para escoger la fotografía, le hacen clic ahí y bueno, ya navegan en sus fotografías y escogen la foto que acaban de tomar con su hojita blanca de papel. También en este caso, y para lograr mejores resultados, podemos utilizar una tarjeta gris al 18%. Esta tarjeta es muy fácil de conseguir en una tienda de fotografía profesional. Y bueno, con esta tarjeta obtendremos resultados más precisos. Aparte, es una tarjeta muy económica y es muy fácil de llevarla en su mochila, en su maleta de cámaras. El balance de blancos personalizado también nos sirve para experimentar, para hacer efectos. Por ejemplo, pueden tomar fotografías a hojas de diferentes colores y utilizarlas como filtros de efectos especiales al seleccionar estas imágenes como guía de balance de blancos. De hecho, yo ayer cuando estaba preparando el programa, abrí mi Photoshop y empecé a crear documentos, y lo único que hacía era seleccionar, por ejemplo, un verde, un azul, un rojo, y les tomaba fotografías, o sea, le tomaba fotografías a la pantalla y después utilizaba estas fotos como le mentía a la cámara, o sea, le estaba diciendo que el rojo, por ejemplo, era mi color neutro. Entonces la cámara hacía unos ajustes muy raros y salían fotos, bueno, con efectos muy dramáticos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor por ahí pueden experimentar un poquito, ¿no? Las cámaras digitales también cuentan con una opción de balance de blancos automático. No sé si ustedes utilicen esto. Pero bueno, yo esta opción nunca la utilizo y la verdad es que no la recomiendo, ya que la cámara puede tomar decisiones incorrectas y los colores pueden variar mucho entre fotos tomadas bajo las mismas condiciones de luz. Esto, digo, cuando están tomando una sesión que necesitan el color consistente y seleccionan balance de blancos automático, la cámara les va a ser muy inconsistente en el color, entonces no se lo recomiendo. Personalmente, como ya les he comentado en capítulos anteriores, una y otra vez, yo prefiero hacer el balance de blancos en el postproceso, cuando utilizando obviamente los archivos RAW, ¿no? Les recomiendo por enésima vez. Yo creo que en todos los programas se los he recomendado que utilicen el formato RAW, porque bueno, es mucho más fácil manejar el balance de blancos en el postproceso. Pero bueno, estas técnicas que les acabo de mencionar son útiles, definitivamente son muy útiles, y sí las utilizo cuando forzosamente tengo que entregar mis fotografías en JPG o cuando no sé, son fotos urgentes que no hay tiempo de procesar. A veces las tomo en RAW y en JPG también, para bueno, quedarme con un archivo RAW de respaldo y entregar una fotografía JPG ya más o menos balanceada, ¿no? Entonces, bueno, recordemos también que los archivos RAW nos permiten o sea, cuando hacemos los ajustes, no perdemos nada de información. De hecho, el balance de blancos no se escribe en la foto, sino que se escribe un pequeño parámetro que a la hora que la vemos en pantalla, bueno, la vemos con el balance de blancos que hayamos utilizado a la hora de tomar la foto. Siempre lo podemos cambiar sin alterar o destruir la información de nuestro archivo original. De hecho, bueno, todas las cámaras digitales toman las fotos en RAW y a la hora que seleccionamos que nos las grabe como JPG, la cámara lo que hace es aplicar un algoritmo de compresión y postproceso para aplicar los cambios a los archivos JPG. Cuando quiero lograr colores exactos, muchas veces esto aplica un poquito más para el trabajo de en estudio, que hay mucho más control de la luz, de las situaciones de luz. Cuando quiero lograr colores exactos, utilizo el formato RAW para tomar las fotografías y utilizo esta tarjeta gris al 18% que les platico, ¿no? Antes de empezar a tomar mi sesión de fotos, por ejemplo, si voy a tomar producto, quizá, no sé, voy a hacer un catálogo de joyería, por ejemplo, pongo mi luz, pongo mi todo, monto mi fondo, etcétera. Pongo la primera pieza para más o menos calibrar luz principal, luz de relleno, el fondo, en fin, calibro todo mi iluminación. Y ya que tengo eso listo, antes de ya empezar a tomar las fotos, tomo primero una fotografía de esta tarjetita gris. Pongo el, no sé, el anillo, por ejemplo, y pongo por ahí al lado esta tarjetita gris. Entonces, lo que hago es tomarle una foto y la dejo ahí guardada, ¿no? Después ya sigo tomando las fotos que necesite, no sé si son 10, 20, 30 piezas, las tomo todas. Si por por alguna situación tengo que cambiar un poquito mi exposición, o tengo que cambiar un poquito mi iluminación, subir o bajar, en fin, si por algo tengo que mover mis luces, vuelvo a tomar esta tarjeta gris y vuelvo a tomar otra foto. Y sé que cuando esté revisando las fotos y me aparezca la tarjeta gris, significa que hubo un cambio en la luz, y significa que a partir de esa foto tengo que aplicar diferentes ajustes, ¿no? Cuando estoy descargando, bueno, ya se descargan las fotos a la computadora y tomo la fotografía de la primera foto que tengo en mi tarjeta, que va a ser la foto de la tarjeta gris. Entonces abro esta fotografía. Bueno, como les digo, yo utilizo el Adobe Bridge. Abro esta fotografía, utilizo la herramienta de selección de balance de blancos, que es como un pequeño goterito, y este gotero lo pongo sobre el gris, o sea, ya en pantalla, en la imagen, el gotero lo pongo sobre el gris, hago clic y bueno, automáticamente me va a dar unos valores de balance de blancos y de tinte. Me va a dar unos colores que va a hacer que ese gris sea neutro, 100%, que sea un gris puro. Y lo que voy a hacer es copiar estos mismos parámetros que me dio ese proceso que hice. Voy a copiar estos parámetros a todas las fotografías que fueron tomadas con las mismas condiciones de luz. Como les repito, si me encuentro después que hay otra foto con una tarjeta gris, bueno, ya sé que tengo que volver a hacer este proceso nuevamente y poder copiar posteriormente este parámetro a las demás fotografías. Entonces, bueno, pues simplemente con esto se logra que los colores, pues, sean muy consistentes y que queden muy próximos a los colores reales. Esto, como les digo, lo trabajo en estudio, pero en exteriores pues también se puede trabajar. Siempre que vayan a tomar su primera foto, pues hagan un ajuste en balance de blancos en caso que estén trabajando con archivos JPG. Entonces, pues esto fue todo el capítulo de hoy. Los invito a que me escriban. Ha estado muy muy tranquilo el foro, estuvo muy muy tranquilo esta semana. No sé qué les pasó, si ya no les gusta el programa. En fin, no hubo mucha participación. Espero que me sigan escuchando, espero que sigan participando. En el foro, que es memoflores.com/foro, también me pueden escribir a mi correo, que es info@memoflores.com. Ya saben, si tienen por ahí alguna, se les ocurre alguna manera de promover este podcast para que vaya creciendo esta comunidad, pues me escriben a mi correo, ¿no? Entonces yo me despido, soy Guillermo Flores y nos vemos la próxima. Gracias, bye.